escondidas que siempre aparecen, como el sonido de tu corazón rompiéndose en mis manos. Fuimos enemigos forjados en el mismo lugar que hemos querido borrar y destruimos, soñando en convertirnos en que amigos, hacer un lado el mundo, volver al tiempo absurdo y callar. No podemos fallar. He intentado redimir pedazos de mi alma varias veces.